lugar donde las gallaretas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. En la misma. Editorial en vivo con las chicas. 27 de septiembre de 2017. ¡Ah! Los budines de pan. ¡Qué ricos que eran! La tía Marta les ponía hasta pasas de uva. ¡Qué exquisitez! Una gozada la tía Marta, pero no solo por eso. Fue la primera mujer en la familia que se animó a usar pantalones. Es verdad. Si todavía me acuerdo de qué lindos eran los pantalones de tía Marta. No es verdad. Después no sé qué pasó. Tengo un leve recuerdo. Algo así como que una amiga de tía Marta venía mucho a casa hasta que mi papá se enojó y las echó a las dos. ¡Ay, te acordás! Pobre tía, sí, pobre tía. ¿Qué habrá sido de su vida? Para colmo, en el barrio siempre lo miraban a papá como si él fuera el culpable de algo. ¡Ay, sí, mijita! Pero no pensemos en lo feo del pasado. Pensemos en lo lindo. Volvamos a los budines de pan. Clotilde, la vecina de enfrente, era loca por los budines. ¡Ay, te acordás! Una vez hizo uno bañado en chocolate. Sí. ¿Cómo olvidarme? Otra vez con fondant de torta. ¡Ay, qué rico! Una verdadera maravilla, sí, sí, chicha. Le ponía chips de chocolate, que antes no se llamaban chips, ¿te acordás? Eso, se llamaban trozos, qué lindos recuerdos. De todos los tamaños. Ella soñaba con ser la reina del budín de pan, pero claro, el mundo no estaba preparado para eso. Ella entrecerraba los ojos y se imaginaba rodeada de miga de pan, azúcar y leche. La hermana de Clotilde, en cambio, prefería los budines salados. Ay, qué loca era ella. Sí, muchos sabores había elaborado. Sí. Budín de resto de asado, de chorizo a la pomarola, de pollo arrollado y hasta de sandía salada. ¡Ay, Dios! ¿Cómo olvidar tan lindos recuerdos? Sí. Un barrio tan abocado y tan fanatizado por los budines de pan. Pero la familia Luria sufrió esa fanatización, ay, chicha. Sí. Pero mejor no contar finales tristes. Mejor quedarse con lo lindo de la historia. No. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa llamado En la Misma por Radio Nauta 106.3. Una hermosa tarde para compartir acá con mis compañeros. Yo soy Germán, al lado está Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Germán, buenas tardes a Matías detrás de la pecera. Buenas tardes a Vera, donde quiera que esté. Buenas tardes a mi derecha, Federico. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan en el programa número 36 de En la Misma? 36, ¿cómo sí, pasa sí, el tiempo, sí, querido? Ya, digamos, fuimos de septiembre del año pasado a septiembre de este año con las vacaciones en el medio, pero podemos decir que hace un año En la Misma. No me digas, qué bueno. Sí, sí. Un añito. Sí. Digamos, como dijimos la semana pasada, no contando semana a semana, las 52 formales semanas bueno, que tiene un año, pero de mes a mes ya estamos hace un año aquí adentro. Perfecto. Y para abrir este programa número 36, no hay nada mejor que contarles a la gente qué vamos a tener. Buscaremos un lente de contacto que se acaba de caer. Ajá, nos va a costar. Qué ruido que hizo igual. Mostraremos dónde comprar adornos navideños y centros de mesa, porque estamos convencidos que nadie les da bola a los programas que les enseñan a construirlos. Nuestro corresponsal australiano nos va a confirmar que allá es de día en este momento. Acá también. Y bueno. Vendrá un adolescente a explicarnos qué es Instagram, qué es Tinder, qué es Android y qué se siente ser adolescente. Yo supongo que quiso expresar Tinder y Android. ¿Qué te haces el pendejo? Sé, sí. Pero bueno, así estamos, así estamos. Tendremos una entrevista exclusiva con la asesora que le enseña a llorar y dar discursos al mismo tiempo a la Maru Vidal. Qué profesional, ¿eh? Sí, sí. Qué profesional. Bueno, tendremos deportes con León Macaya, que en realidad es Leonel. Estará hablando de lo que no sucedió en el fútbol y lo que se viene dentro de una semana. O sea, de nada va a hablar, no sé qué va a hablar. Y bueno, qué sé yo. Él se las rebusca de alguna manera. Enseñaremos los secretos de cómo hacer un sándwich solo de jamón y queso sin mayonesa ni nada. Debo hacer la observación que me encanta que diga sándwich y no sándwich como se suele decir. O el sándwich. O el sándwichito. Está bien, sándwich es la manera... Es la manera correcta. Correcta, de decirlo. Correcta. Siguiendo con este programa aparentemente cargado de cuestiones culinarias, enseñaremos a comer pan con manteca y azúcar, pero utilizando las proporciones justas, las proporciones áureas como Da Vinci o los caracoles. Mirá vos, qué interesante. Hay proporciones áureas para hacer pan. Para que no se pase de manteca, ni se pase ni de azúcar, ni verdad. De pan, ¿no? Perfecto. Porque suele pasar eso. Suele pasar. Sí. Bueno, tendremos las 20 esenciales del señor Orlande. Señor Orlande, lo voy a decir de nuevo. ¿Tendremos las 20 esenciales del señor Orlande? Todo un misterio para este programa, pero capaz que quien te dice en este programa aparece. El señor Orlande está amagando antes que empiece el programa, hace como un año y medio más o menos. Yo lo vi preparándolas allá afuera. Bueno, entonces hoy lo tendremos con nosotros. No sé qué significa, pero... Es que no sabemos nadie, claro, queremos averiguarlo y no podemos. Sí, yo creo que ganamos adeptos al programa, porque yo les digo adeptos, no pueden ser oyentes jamás, no nos pueden tener tanta paciencia. Para mí los cooptamos, entonces hay gente que se fue enganchando y van a... ¿Qué será eso? ¿Qué será las 20 esenciales? ¿Qué sé? Y hoy escuchan ya, todo el programa, claro, solo para ver si aparecen. Claro, debemos tener como 15.000 personas escuchándonos por eso. En fin, explicaremos la diferencia entre... Mil hoja y masa filo. ¿Dos caras de una misma moneda? Masa filo, la primera vez que escucho esa palabra. Esas dos palabras. La de los arrolladitos, de los japoneses, viste que es un hojaldre. Ah, mira. No. ¿De los japoneses? ¿Qué? ¿De los chinos? Bueno. No digas que son todos iguales porque tenemos Medio un Oriente. Problema grande. Ahí estamos. Y el gran debate de la misma será, para el día de la fecha, es mejor. La tarta de acelga, no, sí, es mejor la tarta de acelga o de espinaca. Yo tengo por lo menos una observación. La de acelga, aunque no parezca, es más fácil que hacer que la de espinaca. No, no es cierto. La acelga es mucho más grande la hoja, para lavarla es por bastante eso. Lío. Y, pero el otro pero la espinaca lavar. Viene más tierra. Pero se lava más fácil. Tenemos un saludo, a ver. Hola, soy Baite. Hoy Bea está con medida de fuerza. De protesta ya que nunca la saludan. Espero poder reemplazarla eficientemente. Espero regrese. Bueno, nos hizo paro. Vader Bea. Se llama, pero yo la saludé a Vera, bueno. A Bea. Bea. Bueno, por eso claro, se va. Claro, le dijiste Vera y... Vader, ya. A ver, escuchemos el cachito del principio, a ver cómo se llama este muchacho. Hola, soy Baite. 20, así no... Baite, como Baite, pero... Como Bea, pero masculino. Bien. Baite. Bueno, capaz que el adolescente que nos viene a explicar lo de Android y todo eso nos puede enseñar cómo hablar en este idioma, ¿no? Qué frustración, igual que se nos haya ido Bea, bueno. Bueno, importa. En fin, de esta manera comenzamos con el programa número 36 de En la Misma. En la Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, aquí seguimos en la misma. Acá tenemos, bueno, nuestro invitado. Voy a dar los teléfonos ya que nos lo hemos olvidado. El que se quiera comunicar puede hacerlo al 4516917 o al WhatsApp. ¿Cómo es que se dice? Se dice, buenas tardes. Hola, señor. Soy el señor Lande. Se le dice 670-5190. 670-5190. Pero qué carta de presentación. Qué sí, interesante esa idea. Y unirlo de la manera que sea más lógica para la comprensión humana. Y para la recordación humana. Exactamente. ¿Cómo anda, señor Orlande? Estoy muy contento. Yo soy el señor Orlande y soy asesor en este programa. Columnista, asesor. Y a veces... Se están escuchando aplausos. Aplausos de que apareció finalmente el señor Orlande. Está toda, acá una está multitud toda la afuera. Plata aplaudiendo. Escuchá. ¿Escucha? Increíble. Ay, sí, qué emoción. Eso es para usted, señores. Me da justo aquí en el corazón. ¿Quién le iba a decir? Pasó de ser telefonista a ser operador y ahora una multitud ovacionándolo afuera. Sí, la verdad, muchas gracias a todos, a Lorga Vázquez, a Buena Regionauta, muy emocionado, como siempre. Bueno, y he traído mis 20 esenciales. Por fin, señor. Si no, toda esa gente que está afuera lo va a linchar. Así que era cierto, no era un mito que tenía las 20 esenciales. No, es un mito. Son 20 cosas que yo considero esenciales. Bien, explíquenos mejor un poquito. ¿Esenciales para qué? Para desarrollar mi vida con buena salud. Ajá, salud física, mental y espiritual. Exactamente. Perfecto. Me doy cuenta que entiendes el concepto de buena salud. Es que yo lo veo y me doy cuenta enseguida. Cumple con todos los requisitos. Muy bien, pues entonces, si quieren pueden ir opinando, yo las voy a ir leyendo. Perfectamente. Bueno, las 20, aquí van las 20 esenciales del señor Orlande. Número 1, corazones de alcachofa en aceite. Número 2, té de jengibre frío. ¿En qué momento podemos estamos opinar? Hablando número... de una dieta. Eso, porque, no, ¿qué serían las 20 esenciales? Son las 20 esenciales, lo que es necesario. Es algo como general, digamos, sí, para la vida. Pero, sí, para mí. Para mí, para el señor Orlande. O sea, para su vida, no para la para del resto. Son las 20 esenciales del señor Orlande. No sé, a mí me han dicho que haga una columna y propuse eso y me dijeron que sí. Sí, sí. Pero dígame, ¿se puede hacer una pregunta? Por ejemplo, ¿es necesario tener corazones de alcachofa en aceite? ¿Pero es necesario comerlos o solo tenerlos? Con tenerlo alcanza. Ahí va. Bueno, porque... Voy comprendiendo el concepto. Porque si no, sería como una columna demasiado egoísta que sea solo para usted, porque si no... No, pero para que la gente continúe sí. los hábitos del señor Orlande, así se lucirá como él, como ahora lo podemos apreciar. Bueno, voy perfecto. Por el tercero. Jamón ibérico cortado en fetas. ¿Jamón ibérico qué vendría a ser? De Iberia. Bien. Pero digamos, yo conozco la paleta sanguchera. Ah, no, es crudo. De España. ¿Es una marca o es un tipo de...? De España. Es un tipo de... Hay que mandarlo a pedir. Es una geolocalización. Yo se le puedo traer. Ah. ¿Cambia si lo corto en fetas o lo pido en trozo? En fetas. Fetas. Jamón ibérico cortado en fetas. Perfecto. No es para discutir esa. Bien. La número 4, aceite de almendras. Eso debe ser. Número 5, jugo de arándanos. Hace bien para la cistitis. Número 6, zanahorias confitadas. Paremos ahí. ¿Confitada? ¿Cómo se confita una zanahoria? Se pone agua hirviendo, azúcar y se echa la zanahoria que se hierva en el azúcar. Como el del agua hirviendo con caramelo azúcar. Caramelo. Exacto, confite caramelo, sí. Ah, bueno, está bien, yo capaz que hablo otro idioma. Número 7, y esta es muy importante, el horóscopo del día. ¿Qué? Tiene que tenerlo, saberlo. Hay que saberlo. Saberlo. ¿El de su signo? No, o el... solo basta con tenerlo. ¿Y puede recomienda algún, cómo se llama, un astrólogo en especial que nos pueda...? Se googlea, pero todas las mañanas. Bárbaro. En ayunas. ¿Puede ser del diario este gratis que reparten...? No hay que agarrar diarios gratis. Bien. Bueno, estamos interrumpiendo veneno. Mucho. Vamos por el 7. Número 8. Un blog con garabatos. No. Ven aquí, yo tengo un blog... Sí. Que no anoto nada, simplemente hago garabatos mientras hablo. Y eso es esencial. ¿Un blog para la vida? ¿O un blog? Un blog. ¿Pero de papel o un blog en la computadora? ¿Qué es que estamos hablando? Un chocolate. No, un de papel. Un de papel. Un blog de notas. Bien. Una nube en el cielo. Número 9. Si está despejado, ¿qué es? Es poesía esto. No. Perdón. O sea, el día despejado nos tira nuestra vida. No es esencial para el señor Lande. Bien, y si está completamente nublado, ¿es una mejor no? Aunque haya una nube. Se tiene que identificar esa nube, sí, perfecto. Sí, 10, un buen par de medias. Ah, eso coincido con usted. Sí. Número 11, de las 20 esenciales del señor Lande. Aquí me hace enseña de que redondee. Pero quiero seguir. Un piolín de metro y medio. Número 12. Un panecillo con semillas de sésamo. Número 13. Unas almohaditas de salvado con frambuesa dentro. Número 14. Un aro para hula hula. ¿Y ese para qué sería? Para hula hula. ¿Pero hace hula hula o sí, puede...? Bien. Sí, tiene que, para hacer... Tiene que mover la cadera, digamos, ahí adentro. Dentro del aro. Bien. Una piedra de que nos resulte energética. Eso es discutible. Hay mucha gente, digamos, que una piedra energética la tomaría para cualquier lado. Bueno, a mí me gustan las piedras energéticas. Bien. Una tortilla, babé. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Es el punto de la tortilla cuando todavía no está dura, dura. Babé. Como que babea. Hace babé, babé. Bien. ¿En serio eso? ¿En serio? Mire, wow. Señor Hernández. Un sorbete de trago largo con sombrillita incorporada. Bien. Número 17. Estoy de acuerdo, absolutamente. 18. Un testamento certificado por escribano público. Bueno. No sé qué quise poner aquí. ¿De cualquier familiar puede ser? Uno cualquiera, no tiene que ser ni suyo. Ni siquiera ni en familia, bien. Número 19. Y esto es muy importante. Un mapa mundi. Es el redondo, digamos. Es lo que ustedes aquí en Argentina llaman globo terráqueo. Exacto. Bien. Ah, no un planiferio. No, un mapa mundi. Bien, perfecto. Número 20, de las 20 esenciales del señor Orlando, la última es un chocolate en rama. Perfecto, quiero Bariloche. Yo estoy de acuerdo con el último, sobre todo es esencial. El último estoy de acuerdo también. Sí, los otros, bueno, si nos podemos discutir vamos a estar toda la tarde. Sí, sí, después la piedra que nos resulta energética también, digamos, hay cosas como muy esenciales. Bueno, y una vez que tenemos todas estas esenciales, ¿qué nos hace en la vida? No, en esta parte de la columna no quedaba claro para qué las traía. A mí me dijeron, tú traes 20 esenciales tuyas del señor Orlando y yo las traje. No sé, sí. Están tirando gente, algunos proyectiles. Para que la gente. Para que la gente conozca. Para que la gente conozca qué es lo esencial para una persona como yo, tan afamada. Bien, no, y cada uno puede armar, por ejemplo, ahora a la gente que está escuchando puede llamar y decirnos dos o tres esenciales, por ejemplo, a ver qué les parece a ellos. Podría ser, podríamos armar las 20 esenciales de la misma para fin de año. Perfecto, usted se encargaría de eso, digamos. No. Bueno, está bien, tiene razón. Bien, solo yo voy a armar 20 esenciales para el próximo programa. Ah, trae 20 esenciales, o sea, por semana. Eso le iba a preguntar justamente. ¿Esto dura semanalmente o dura diariamente? O sea, usted todos los días hace 20 esenciales. No, el día que me siento a escribirla, esas son. Ahí va. Es genial. Ahí tiene va. 20 esenciales para la vida. O sea, si no le gusta, la semana que viene traigo. Bien, dura de inspiración a inspiración. Bueno, muchísimas gracias, señores. Muchas Orlande. Gracias a ustedes. Finalmente estuvo aquí en la misma compartiendo. Allá sus se 20 va la esenciales. Gente, muy feliz. Sí. Han tomado nota muchos. Sí, sí. Me quedé con ahí, la tortilla. Ahí se van a aplaudir, lo aplauden. La tortilla babé es como hoy voy a preparar una. Bueno, separamos y seguimos en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Y Continuamos en la misma este miércoles 27 de septiembre de 2017. Estamos con Lionel después de su gira exitosa, o no sé si exitosa, ahora nos contará, por Rusia buscando hotel para poder ir si Argentina clasifica, que parece que no clasifica. Bueno, está acá Lionel Macaya con todo lo que nos interesa y a la gente le interesa, que del deporte. El fútbol. El fútbol, sobre todo. No te quería corregir ni interrumpir, Pablo. Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, Lionel. Pablo. Muy buenas tardes, Pulga. Muy buenas tardes, Matías. Buenas todos tardes. Mis amigos personales de aquí en la misma. Quiero contar que lo disfruté muchísimo el viaje y la gira por Rusia. No les recomiendo Siberia nada más, pero en realidad es un lindo lugar. No para estar más de 2 o 3 minutos, pero bien. ¿Por qué? Lindo. Y hace como un poco de frío. Hace frío. Tenemos preguntas sobre... No sé si quieren contar ustedes después. Básicamente les quería contar que el director técnico anterior de la selección argentina, Edgardo Bauza, clasificó al Mundial. Mi amigo personal, el patón, con Arabia Saudita. Con lo cual ya agarré televisión de Arabia Saudita para ir a comentar el Mundial. Clasifique o no clasifiquen estos muertos. La selección argentina, perdón. Va a ir como relator y como comentarista del canal estatal de Arabia Saudita. Exactamente. Algo o sea, así. Va a viajar. Es algo así como la televisión pública en Arabia Saudita, pero Al privada. Yashira es, no, esa no es de Arabia Saudita. No sabría decirlo porque yo voy a hablar en español y voy a tener un traductor en árabe, un traductor en ruso y un traductor en inglés. Ah, lindo va a estar para... Sí, sí, va a tardar en llegar, digamos, como mi comentario. Imagínate, en el medio de un partido yo digo, qué bien parado está el equipo, pasa por los 3 traductores y ya hay otra jugada que empezar a comentar, con lo cual no sé cómo va a ser el relator para relatar el partido. Le suele pasar a los mejores relatores, inclusive en el mismo idioma, eso. Sí, sí, todavía no me asignaron un relator, pero en fin, yo lo único que sé, a ver estos pibitos, jódanse, Lionel Macaya va al Mundial y ustedes capaz que no. Muy bien. Eso es lo único que quería abrir en esta columna. Una curiosidad, porque en Rusia me llama mucho la atención ese país tan grande, ¿no? Casi un continente, parece. ¿Qué comió? ¿Qué se come en Rusia? ¿Cómo es el Mira, yo tengo allá un amigo personal que se llama Edgardo, que puso una parrilla. Mira. Así que siempre comí ahí. O sea, un amigo argentino que puso una parrillita a traer. No sé si es argentino, pero se llama Edgardo. ¿Y qué tal la carne rusa? Bien, se podría decir que bien, digamos, como que me di cuenta que está la cuestión del asado es la cocción. Edgardo va y pide en la carnicería, ¿cómo era? No me acuerdo si la Perestroika, no me acuerdo cómo se llamaba la carnicería. Le pedía los cortes especiales, que lo corten el animal, la res, en la forma que la cortamos nosotros, y en la cocina a fuego lento, con brasa, con un vinito y un fernet. ¿Cómo hacemos acá? Sí, y tiene 2 empleados encargados especialmente de indicarle cómo hacer el asado. Vieron que siempre tenemos un amigo molesto que, claro, que te dice, pone más fuego. Le paga a 2 personas para que lo molesten. Poner un poquito más de fuego. Claro, uno se encarga de decirle lo del fuego. Exactamente, uno se encarga de decirle lo del fuego. El otro de cómo dar vuelta a la carne. Claro, entonces en el momento que los manda la puta madre que los parió, está la carne. Para respetar las tradiciones. Exactamente. Muy interesante esa logística. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos de fútbol. Bueno, hoy tenemos varias cortitas y al peco. Como un buen miércoles, no hay absolutamente casi nada de qué hablar. Sobre todo porque no hay copas internacionales, solo juega Boca y Rosario Central por la Copa Argentina, que nadie le da bola salvo cuando juegan River o Boca, y hoy juega Boca. Esta copa da un pasaje a la Libertadores, a la Copa Libertadores del 2018, el que la gana puede acceder a jugar esa copa, pero como Boca y River ya están clasificados, no importa. Esto no vamos a hablar mucho más del tema, es a las 21:10, el viejo horario de las 9, pero 10 minutos después, por la tele, porque volvimos a la época que la tele te dice 21:10, 21:15. Muchos dirán que con el gobierno anterior pasaba lo mismo, es verdad, pero no, no pagabas, digamos, como tenés que pagar ahora. Aunque eso también quería decir, este gobierno parece que se apiadó de la gente que le gusta el fútbol y extendió un mes el fútbol para todos. Hay que celebrarlo eso, León. Sí, no sé, qué sé yo. Es lo que pasó, yo soy objetivo. No quiero ser tendencioso con mis pareceres, digamos. Bueno, entonces, a las 21:10, porque esto es que este, ¿a qué hora juega Boca? A las 9. Entonces vos, 9 menos 10, te preparás lo que te querés preparar para comer. A las 9 prendés y están dos pelotudos hablando que decís, ¿cuándo empieza el partido? Bueno, 10 minutos después. En fin, como somos antipoderes, no vamos a hablar de que Boca va con los mismos 11 del domingo, salvo el arquero que lo cambian, y Rosario Central va con otros 11. Pero bueno, lo voy a decir porque es mi deber. Boca entonces, para no hablar de más, va con Sara, Jara, Golds, Magallán, Fabra. Sara es el arquero. Gago, Barrios, Pablo Pérez, y arriba van Pavón y Benedetto. Y para no hacer que parezca menos, como hacen todos los periodistas amigos personales míos, también vamos a dar la información de la formación del equipo rosarino. Rodríguez, que le dicen el ruso, es un ex independiente. Ferrari, que es un ex jugador. Leguizamón, Tobio, que es un ex Boca. Parot, que no sé quién es. Martínez, debe ser el de la guía. Romero, Gil, Colman, que es un pibito que parece que juega bien. San Pedri, que es un ex Atlético Tucumán, pero como es ex Atlético Tucumán a nadie le interesa. O va por Herrera y Rubén, que son jubilados que juegan en Rosario Central hace un montón de años. Bueno, en fin, no quiero hablar más de los equipos poderosos. River hoy no juega, solo habló Gallardo más de una hora y no le presté atención. Pero llegó el momento sublime, el que a todo el mundo le interesa, que es hablar de la selección. Y le quiero hablar a la selección. Más vale que ganen dentro de 10 días. A ver, ¿ustedes se imaginan el gobierno de Macri el año que viene sin Mundial? Y no, sería lo peor que nos podría pasar. Claro, yo dejo la pregunta abierta. ¿Va a ser mejor o peor, como dice el oculista? Yo creo que el gobierno, que está tan atento a todas las cuestiones mediáticas, se va a encargar de que... De que clasifique, que vos clasifique. Decís. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y por último vamos a abrir un espacio para deportes nuevos. Me resigné. ¿En serio? Muy bien, ¿sea fútbol? Me gusta. Sí, me asusta. Escuchen cómo se llama este deporte. Ajá. Padbol. Padbol. Padel, querrá decir. No, padbol. Esto es así. Es una mezcla del fútbol y del pádel, pero la historia es así. Se juntaron los dueños de los videoclubs que fundieron por el cable. Los dueños del parripollo que fundieron porque apareció la comida china. Los dueños de la cancha de pádel que fundieron por las canchas de fútbol 5 e inventaron este nuevo deporte que es auge entre 50 o 60 personas. En fin, es un deporte que no te hace hacer esfuerzo, es divertido y lo más importante, los campeones del mundo... Son argentinos. Exactamente, sí, gente. Vamos, gente. Se juega en España, Brasil y Argentina. Y después hay algunos que, no sé, pasearon por ahí, se deben haber sumado. En el mismo país que se inventó la virome, se inventó el padbol. Sí, exactamente. Argentina entonces es campeona de fútbol de enanos. Esto fue hace un mes. De un fútbol que se da contra la pared, como el padbol. El año pasado fue campeona en tenis en la Copa Davis. Así que a ver si estos mercenarios, pendejos millonarios, llegan a Rusia. Estamos pidiendo por lo menos que clasifiquen. Veremos qué pasa la semana que viene, que se viene muy, pero muy caliente, muchachos. Así que no sé si tienen alguna duda más. No, el padbol, ¿eso es real? Es real. Bien. Les puedo asegurar que no necesitas ni estado físico para jugar. Bárbaro. Bueno, podemos juntarnos a... Sí, se juega como en una cancha de pádel, de las que no se convirtieron en estacionamiento o lava auto... Y con la red, la misma red y las mismas reglas. Y con el pie. Ah, yo o sea, es hasta más barato, claro. Es el mismo juego que vimos jugar a tres o cuatro pies, pero con pared. Entonces, ¿cómo no va a ser un invento argentino? Algo que jugaron en todo lado y uno dijo, ay, vamos a sacar plata de esto. Y lo lograron. Perfecto. Muchas gracias, León. Gracias. En la misma. ¿En la misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma misma. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, tocan Hospicio, Cuarto Creciente y La Encordada. Muestra fotográfica con Carla Moreno, Catalina Rosales y Florencia Rodríguez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Exigimos a la Cámara de Senadores la aprobación de la prórroga de la ley de expropiación. Desde hace 10 años, los distintos gobiernos no ejecutaron la ley que permitiría que el edificio del Olga siga siendo un espacio abierto y así garantizar el acceso a la cultura, el trabajo autogestionado y la lucha por los derechos humanos. Concentración por la expropiación de Olga Vázquez. Jueves 28 de septiembre, desde el mediodía, en la Legislatura Provincial, calle 51, entre 7 y 8. El Olga es de todos y todas. La cultura no se clausura. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchamos por un país con niñez. Queremos que todos los chicos tengan casas y los padres trabajen. Desde las 14 horas, en Plaza Moreno. Movilizamos a Plaza San Martín. Para llamarle al gobierno que haya más empleo, para que también los nenes puedan comer en su casa. 15 horas, bandas, murgas, circo, Plaza San Martín. Teatro, danza. Convoca la Asamblea de Organizaciones de Niñez. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos. Los esperamos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical. El bordoneo inconfundible. De Roberto Palanca, músico, profesional, para toda la familia. Contrataciones, Cena Show. El buen gusto musical. Ya, para mí siempre fue vieja. Bueno, está listo. Aquí, la lucecita roja. Aquí estamos con Roberto Palanca. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Palanca. ¿Cómo le va, Roberto? Bueno, no hace falta presentarlo, ya es un cantor profesional. No, tengo una artística muy linda, que no dice mi teléfono, pero... ¿Qué? Dígalo, ya. 572... Siempre lo cambio. 572-1131. Ah, porque usa el de los chips que cambia. Bueno, sí, a veces bueno, he tenido alguna inconveniente a veces con... Bueno, este es el momento de música en vivo de En la misma, un verdadero lujo. Música a pedido, por encargo, ¿verdad? ¿Es así esta cuestión? Así es, llama a la gente y deja su recado sobre distintas temáticas. Hola. Está llamando en este preciso instante. Bueno, pero serán temáticas para la semana que viene. Yo aprendo siempre entonces... palabras con Roberto. Quiero decirle que le agradezco, además, porque dijo tópicos la vez pasada, ahora dijo recado. Recado. Si yo tópico la meto en todos los asados. Sí. Cuando puedo, meto nos amplía el vocabulario, se paló. Bueno, muchas gracias. Es mi tarea también como cantautor. ¿Y esta semana con qué recado se ha encontrado? Bueno, me mandaron un email esta vez. ¿Un email? Con dos situaciones. Ajá. Me pusieron... La imposibilidad de la incapacidad de trabajar en equipo. Esto me salió un poco más triste, pero después me di cuenta que no. Por ejemplo, para organizar un asado. Me dice... Sí. A ver, explíquese. Entonces le pongo responder porque no entendía bien qué significaba. Le pongo y me dice, a veces, no sé, como que la gente dice, vamos a comer asado y al final no lo comemos. ¿Porque sale otra comida? No, porque no, porque nos costó organizarse. Ahora, es una cuestión de que se propone, porque hay dos formas ahora que se me ocurre. Una dice, che, tenemos que hacer un asado alguna vez. Y el otro dice sí, el otro también, nunca se organiza. Esa es una. No, yo hasta... sí, es una. Es otra... una. Y la otra que es... Che, para el asado del sábado, ¿quién compra la carne? Y nadie contesta. Yo no sé, porque a mí esto me lo manda. Yo no... Hay que tener una tarasca para comprar la carne. Es muy difícil también, sí, para mí ponerme en el lugar de la gente que escribe. La incapacidad para hacer un asado, y yo no sé si se refiere a que se dijeron, a que quieren comer otra comida... Yo es lo que... interpreto como un artista interpreta las cosas. Está bien. Porque lo que antiguamente se decía, vamos a comer un asado, como vamos a tomar unos mates, como una excusa para el encuentro. El asado empezó como a abaratarse, ¿no? De pronto pintan los fideos, un arrocito. Dejó de ser asado. Pero vamos a comer un asado es como un título para encontrarnos. Sí, sí, capaz que son galletitas con queso después. Claro, es la crisis. Si el queso es barato. No, igual hace mucho que el asado se transformó en pizza para hornear, pero y ahora la pizza para hornear en arrocito. Sí. No, y yo, perdón, con esto de la organización me quedé, muchachos. El asado cuando se organiza por grupo de WhatsApp. Eso es complicado también. Hablando cosa, de organización, ¿no? El grupo de WhatsApp es complicado. No, sobre organizar. Todo cuando no estás en el grupo de WhatsApp, digamos. No, porque ni te enteraste. Mira, ahí llegó un WhatsApp. No, porque el grupo de WhatsApp tiene esto. Vos tirás para organizar. Uno tira un chiste y tenés 65 jajaja. Y cuando empezás a subir, ya ni sabés. Sí, le está robando el lugar a los chicos. A Rulo y Juan, me parece. No, nos metamos con eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Que largue Roberto Palanca. Que le cagamos, porque si no, nos vamos a meter en cualquier cosa. Bueno, pará. Y no solo era el asado. Ah, es verdad. Sino que era el presidente también. Vamos, así nos por la incapacidad la de trabajar, es verdad. Roberto Palanca con Subime ustedes. El micrófono ahí que le voy a dar un poquito. Es una mironga, ¿no? Pero yo la pensé como un poco más punk, porque a usted le gusta el rock, ¿no? Sí. Así. Yeah. Roberto Palanca, cantor profesional. A la hora establecida, rodeamos esa parrilla. Nadie trajo carbón. Todos trajeron morcilla. Morcilludo va a quedar el asado. Pura morcilla asada en la parrilla. No hay, ay, ay, ay, ay. No hay ni destapador. Y nadie trajo pan. Comeremos con las manos, porque cubierto no hay. Pero así cuchillo te la regalo. Cortar la morcilla caliente. ¿Sabés? Bueno, y ahora cambio el tema, ¿no? Y vos, lacra, que vivís allá en Balcarce 50, por si no sabés, ya nos dimos cuenta, sos una basura, lo sabe la gente, volvete a tu casa, ya fue suficiente. Sincopado al final, ¿viste? Sí, aparte... Abrupto, diría. Sí, como que cambió... Había una película que de golpe era otro tema, ¿sí? Capaz que la gente de Goyeneche de Tarantino nos puede ubicar, que de golpe cambia la temática, que se vuelve una película de vampiros. Una cosa así. No sé a qué te referís. Las compliqué, ahí está. Esa la vi. Claro, creo que era El Crepúsculo al Amanecer. Sí, la vi. De pronto aparecieron los vampiros y dije, la claro, concha. Y de golpe acá le abra una lacra. Sí, sí. Ah, bien. Porque, pero yo cometé a quién era. No, hablo del formato, no digo ni que está mal, de hecho es muy creativo. Es más light que otras veces lo he notado. Estamos con la línea light, me di cuenta. Sí, vuélvete a tu casa, ya está. En vez de hablar de cosas más fuertes, como ya más está. Más directas, más insultos. ¿Qué pasa el que sigue? Como me gustaba el insulto, otro. ¿Qué pasa el que sigue? Está bien. ¿Qué ya pasa? Está, sí, ya está fue bien. Suficiente. Un año y medio, dos años, no sé cuánto llevamos. Ya está, listo. Está bien. Ya está bien. Bueno, Roberto, perfecto. Parece que hay un llamado. A ver. A ver. Me gusta Roberto Palanca. Las esenciales del señor Orlande me sirven para la vida cotidiana. No tengo idea qué es la acelga ni la espinaca. Android es un sistema operativo utilizado en los celulares para ejecutar aplicaciones como Telegram. Muy bien, bueno, Maite, muchas gracias por lo que me toca a mí, ¿no? Pero este siente increíble. Sí, sí. Nos explicó todo. Ese es opinó... el que reemplaza. Yo venía escuchando en la... ¿O es Baite? El Baite, mismísimo. Baite. Ah, el mismísimo claro, Baite. Parece que sí. Mismísimo Baite. No, pensé que estaba diciendo el mensaje de alguien que había llamado. Vea, igual podés volver, o sea, también podés volver. ¿Hay más? A ver, hay más de Baite. Está haciendo buena letra. Yo sé que ustedes no están a favor de la meritocracia, pero hagan mérito para que Bea vuelva. Ah, él quiere que vuelva. Claro, en realidad él quiere que nosotros queramos que ella vuelva. Nosotros queremos que ella vuelva, pero parece que hay que hacer algo en especial para que ella vuelva. Vea, por lo menos mandanos una señal a ver qué necesitas para volver. Yo no entiendo nada. Pueden venir los dos, ¿eh? Uy, siguen ahí tirando. No sé si fue el misil de Vea o la señal. Bueno, yo no sé si que ya quiere pasar a otra sección. Sí. Perdón, Roberto, lo dejamos muy colgado. Con ¿no? los llamados, porque yo acá me acaban de dar un coso con llamado. No sé si quiere leerlo, si quiere separar. Bueno, sí, separamos. Del ¿quiere leer llamado, Roberto? Yo me quedo si es lo que viene. No, separamos y vamos a los llamados que han llegado. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, aquí seguimos en la misma. Estos son los llamados que hemos recibido al siguiente número, que es 4516917, y al WhatsApp 670-5190. Bueno, nos hemos quedado con Roberto sí. Palanca, que nos va a dar una manito en la lectura. Estoy acá con el llamadito. El primer llamado dice: hola, soy María. Hola, María. ¿No cree que decir no hay que pedirle peras al olmo no solo es una obviedad, sino que es una expresión? Que no es una expresión interesante y que ni siquiera se sabe bien cómo se llama el árbol que da peras ni qué es lo que da el olmo, con lo cual la gente se confunde y además no cree que es una forma de pensar que no hay posibilidad de un cambio social. No entendí nada, María. Vuelva a llamar y redáctelo un poco más conciso. Yo lo que digo es que el árbol que da peras, no sé cuál es, tendríamos que buscar... El peral, me dijeron. El peral, ahí está. El olmo, no sé. Y el fruto que da el olmo, tendríamos que saber. Algunos dijeron que el fruto que da el olmo son los guardiacárceles, pero no sé. En fin. Bueno, tenemos otro llamado de Carlos, de Parque Saavedra, que dice lo siguiente, fuerte, contundente. Ustedes se creen que son graciosos, pero están equivocados. A la gente lo que les gusta son los chistes de gallego. No, pero el Inadi ya cambió la onda. Qué sé yo. Bueno, Elvira de Mar del Plata. No son los mismos dos tazas de té que uno sabe a Banet después de tener sexo. ¿A Banet qué sería? ¿Unos habanos? No, los habanet son los conitos. Por no, eso, los claro. conitos cuando se da leche. Claro. Okay. Lo que pasa es que ella como es de Mar del Plata, tierra donde nació esa marca Banet, de alfajores, claro, cree que todos sabemos lo que es. Rubén, de 11:51. Para mí, la respuesta de la consigna para el sorteo es nacionalizar el comercio exterior. Yo no llegué a escuchar la consigna, cuál era, pero... Sí, yo casi que tampoco, pero bueno. Era cuál era mejor, la de tarta de espinaca o la de acelga. Ah, es verdad. Bueno, la gente puede opinar lo que quiera. Romina de Parque Castelli dice, el pastel de papa es de papa, pero tiene carne. Y el pastel de carne, ¿cuál es entonces? Tiene razón. Yo diría que el pastel de carne es que tiene carne arriba y papa abajo. A diferencia del de papa, que tiene papa arriba y carne abajo. O sea, los órdenes de producto alteran el factor o al revés. Jamás comí un pastel de carne con papa. No, yo tampoco. Me acuerdo que en el menú del... ¿Cómo es? Cuando te dice pastel de papa, es papa con carne picada, punto. Está bien. Cuando iba a la... Ya me olvidé cómo se... Cuando iba a la universidad, iba al comedor universitario y te daban un pastel de carne que era carne. Pan de carne. ¿Viste? ¿Viste que es distinto? Ah, pan de carne. Ah, ¿viste? Bueno, no, tenemos un WhatsApp, ya se acá la serie. A ver. Escuchemos. No se escucha. Hola. Bueno, vamos a seguir una entonces. Una pregunta. Ahí está. Yo quería saber si cuando uno se está meando, el semáforo en rojo tarda más. Soy Lucho. Sí, Lucho, claramente. Sí, sí, es así. Sí, sí. Las horas no pasan más hasta que uno llega, ¿no? En fin, acá Mirta de Alto de San Lorenzo dice, ¿qué piensan de la expresión cada Casimiro a su silla? ¿Creen que es una manera solapada de pedir droga en un baño público? ¿Y piensan que es una manera explícita de pedir pastafrola de membrillo? Mirta, sos complicado. Es tremenda la gente esta. No sé, nunca escuché esa expresión. Yo me inclino que capaz que es por lo de la pastafrola de membrillo. No quiero creer que alguien vende droga en un baño público. Jamás. No, no creo, Mirta. Bueno, Ramón de Ramos Mejía dice, ¿por qué ustedes no tienen una cervecería artesanal que los auspicie? ¿O una casa de empanadas y pizza o de milanesas hechas fritas con papas con crema, panceta, huevo frito y salchichón? Sospecho que él tiene eso y quiere ser nuestro auspiciante. Sí. Es muy bueno. Yo, Roberto Palanca, necesito auspiciante para mi nuevo show. Así que no habría ningún problema. Sebastián de Parque Saavedra dice, ¿sabía que el martes 26 ayer fue el día de la inauguración de la caída de la pelusa de los plátanos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pelusa tienen los plátanos? La pelusa, esa de base en bicicleta, de la pelusa. Bueno, Sebastián, yo no sabía. Si esa era su inquietud, digamos, qué sé yo. ¿Y qué opinaba? Pues yo opino que sí, Sebastián, la verdad. Muchas gracias por tu llamado. Bueno, muchas gracias. Javier de 3 y 33 dice, nunca se le ocurrió... a ver, sácame el cosito. Nunca se les ocurrió... ¿qué dice? Ser un poco útiles y pasar los números de la quiniela y el horóscopo. No, ser útiles nunca se nos ocurrió. Contestada la respuesta. Bueno, Marcos de Barrio Norte, tengo que hacer un asado. Dale con el asado. Muy bien, sí. Mucha comida hoy, ¿eh? ¿Ustedes a qué hora encenderían el fuego y a qué hora comerían? ¿Creen que eso depende de qué día de la semana sea? Mira las preguntas que nos hacen los oyentes. No sé. Yo creo que sí, que depende del día. Pero no sé si hay que responder la pregunta o es retórica. Y yo creo que sí, también, bueno. Digamos, pero digamos como... Depende de si lo haces un miércoles, por ejemplo. Bueno, pero sería 7:30, 8, con una picadita, un vermucito, para hacerlo tranquilo. Salvo que estés en la construcción acá con el amigo este que está preso. Y comes al mediodía. Y comes al mediodía. El viernes. ¿Ves? Claro. ¿Ves que hay? Bueno, Robertina de la Loba dice, hola, ¿no cree que...? ¿No creen que haber estado un año diciendo Macri gato pensando que eso era una batalla cultural hizo que perdiéramos tiempo y ahora estemos peor? Probablemente. Que mucho, estamos peores seguro, digamos. Mucho meme al pedo, Robertina. Sí, la que peor lo ligaron fue. Se llama gatos, Robertina, mirá vos. ¿Puedes creer? Sí. Yo me llamo Roberto, ella Robertina. Bueno, acá hay otro. Muy interesante el comentario, Roberto. Acá tenemos otro mensaje de Juan de Parque Chacabuco. Dice, ¿es verdad que Macri no habla en cadena nacional para que no le digan otra vez la conchuda esta? Mirá lo que me hace leer. Seguramente Rubén del Palomar era. Sí, Rubén del Palomar. Sí, Rubén. O Juan, bueno, entonces este Juan de Parque Chacabuco. ¿Por qué a la tarta de acelga le dicen de verdura y no de acelga? Es verdad. Y a la de espinaca le dicen de espinaca. Tiene razón, boludo. ¿Por qué la tarta tricolor de papa, calabaza y acelga no le dicen cuatricolor, ya que la masa también tiene su tonalidad cromática? Ya se fue el carajo. Pero lo anterior me pareció muy interesante. Yo sí tengo una casa de comida y este entra, lo saco. Yo nunca comí tarta de verdura, ni de espinaca, ni tricolor, ni cuatricolor. No, la de tricolor yo tampoco. Yo soy más de la carne. Y dale con el asado. Más vale que hagamos un asado cuando salgamos de acá. Sí, me parece que ya a mí me dio hambre y se viene lo que continúa en la misma. Creo que es el stand-up que está por ahí. Bueno. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Yo venía escuchando. Aquí seguimos en la misma, como habrán escuchado. Tenemos con nosotros los encargados del humor profesional, ¿está bien dicho? No, el stand-up. El stand-up profesional. Claro, cruzamos música profesional con humor, que porque se acaba de ir palanca. Chicos, bueno, es el primer stand-up. Lo vimos, sí. El primer stand-up a dúo de la historia mundial global. Aquí tenemos a Juanse. Hola, soy Juanse. Y Rulo. Hola, soy Rulo. ¿Cómo andan los chicos? Bien. Bueno, un honor como siempre tenerlos acá. Bueno, muchas gracias. La vez pasada no vinimos. Pasamos a saludar. Pasaron a saludar, no habían armado nada. Hoy los dejamos al final, por eso. Sí, nos dimos cuenta. No nos gusta porque no tenemos tanto tiempo. Pero trajimos algunas. Hay que rebuscárselas, chicos. Bueno, sí, yo creo que sí. Igual ustedes ahora ya tienen la suficiente habilidad, el suficiente ejercicio como para poder acomodarse. Tenemos, ¿no?, la espalda suficiente para poder ir a cualquier lugar y plantarnos a hacer stand-up. Qué lindo escucharte así, Juanse, ¿eh? Como que ya estás como completamente consolidado como profesional, no sé, Rulo. Absolutamente, yo estoy consolidado como profesional, yo tampoco sé, Rulo. ¿Vos qué opinás, Rulo? Yo creo que me falta un poco. Un golpecito de horno. ¿Otro golpecito? No, me falta un poco más de... ¿De espalda? De espalda. Claro. La humildad acaba de invadir a Rulo y me parece muy bien. Bueno, y lo que estuvimos haciendo... Eso, ¿qué nos trajeron? Son dos cosas, ¿no, Juanse? Sí, básicamente, bueno, fuimos a la guardia del hospital a hacer stand-up para la gorra. Bien. Que es un lugar muy triste. O sea, ¿le hicieron stand-up a la policía o a la gorra? La forma de pago. No. Ah, perdón, pobre. Bueno, qué sé yo. Claro, muy bien. Estás para el taller de stand-up. Bien. Fuimos a la guardia del hospital. La gente está ahí toda dolorida, que se le partió un brazo, que se le cortó un tendón. Ay, Dios mío. Que estaba borracho, etcétera, sí. O no sé qué. Y nosotros, ¿qué hicimos? Stand-up. Perfecto. Muy bien. Trajimos, lo íbamos a traer el video, pero nos dimos cuenta que no era muy radial. Entonces claro. Lo vamos a imitar acá en vivo. Claro. Ustedes, si quieren, pueden hacer como que están. Nos gustaría a nosotros que actúen. Bueno. Ajá. Al menos que se puedan concentrar de alguna manera y pensar, ponerse en la piel. Eso se llama empatía. Ponerse en la piel de un enfermo, un recién cortado el talón o algo. Bueno, se puede poner. Yo hace de cuenta que pisé. Bajame la luz, ahí está, con el dimmer. Yo hace de cuenta que pisé un culo de botella que estaba roto. Muy bien, vos, Germán. Yo voy a hacer de cuenta que me disloqué un poquito la cadera. Bueno, me gusta, bailando áspero. Bueno, entonces esto es así. La cortina de stand-up, por favor, está. Ahí está. Eso es muy bueno. ¿Viste cuando te vas a sacar sangre? Como ese de hospital. Voy haciendo aclaraciones para que te dé el contexto. Sí. ¿Vos sos de los que miran la aguja o de los que no miran? Bueno, depende. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la presión atmosférica del día. Esto es porque día que se baja la presión. Bueno. Yo creo que vos no mirás nunca. Ahí él se da cuenta que yo en realidad no miro. Sí, es verdad, nunca miro. Ahí yo le aclaro que nunca miro. ¿Y cómo te diste cuenta? Ahí es cuando... esto se mezcla un poco con lo esotérico. Porque me hice adivino. ¿En serio? Sí, ahí le digo que sí, que me hice adivino. ¿Y cómo se aprende eso? ¿Se estudia? Eso me pregunta ahí Rulo. ¿Qué? No se estudia. Se nace sabiendo. Pero vos la semana pasada no eras adivino. Ahí se da cuenta de que hay algo extraño. Entonces yo respondo: no, la semana pasada sí era, pero no la andaba diciendo. Ah, bueno, a ver, adivinadme la quiniela poseada. Ahí me agarra. Entonces, ¿qué le digo? No puedo adivinar la quiniela poseada. ¿Por qué? Él me pregunta por qué. Y yo le digo: porque sería desleal con la Lotería Nacional. Porque realmente, si yo adivinara la cosa, capaz que vienen los jueces y a mi casa, no me gustaría. Ah, ¿y vos tenés familia? En realidad, claro. Sí, porque es distinto. Acá yo le cambié el final, entonces lo tendría que explicar yo. Ay, va. ¿Por qué él dice? Decido tuyo, juez. Porque sería desleal con la Lotería Nacional. Entonces yo le pregunto, ah, ¿vos tenés familia trabajando ahí? Y ahora el primero la respuesta de él. Sí, a mi hermana y mis dos primos. Bien. La explicación, o sea, nos han enseñado a hacer stand-up con esto. Sí, era un poco la idea. Poder, sí, se pone un poco confuso porque no sabemos ya cuándo están explicando, pero no importa, ¿no? Digamos. Lo que los noté, se salieron de los personajes. Ustedes tenían que ser vos que te habías cortado el pie y vos te habías dejado la cadera. Un poco, sí, estaban un poco, pero bueno, es la idea. No, pero está bueno. Yo tomo esto que me salía el personaje porque me imagino a la persona que se cortó el pie como me jugué a que me lo corté yo, se distrae con lo que ustedes hacen y se olvida por un momento y no le del duele. Dolor. Sí, eso nos dijeron. Sí. También nos dijeron que nos vayáramos. Que nos vayáramos. Que se vayaran, bien. Sí, y pusieron vallas alrededor. Sí, con velarga. Bien. Pero bueno, Juan Cerrulo, es interesante esto que lo gané en hospitales. Pero yo les recomendaría como que no estén todo el tiempo explicando, porque como que... Pero esa explicación, ¿puedo preguntar? ¿Fue acá en la radio o fue así el stand-up del hospital? Así. No fue así. Fue didáctica para radio. Ah, fue didáctica. Ah, esto fue para... Ah, fue exclusivo. Estábamos armando unos... ¿Vieron los youtubers? Sí. Bueno, queremos hacer youtuber de stand-up, consejo para hacer stand-up. De youtuber. Ah, están en todos lados. Y después lo vamos a monetarizar a nuestro canal de YouTube. Monetarizar. No sé, es algo que te dan plata. Ah, mirá. Monetario. Al final no vino el adolescente, nos explicaba todos esos términos. Pero bueno, en fin. Entonces vamos a ir. Entonces estamos ensayando eso. Bien. Bueno, muchachos, que les vaya bien con esto, a ver si empiezan a ganar algo de plata, ¿no? Sí. Es la idea. Bien, porque ya, sí. Ya ustedes también están hace un año acá dentro en la misma y... Podrían empezar a pagar un poquito el micro que nosotros le damos. Claro. Bueno, después lo conversamos. Criqui. Bueno, gente, nos tenemos que despedir. Hasta acá ha llegado en la misma. Ahora nos pisa los talones. Pudieron terminar, hace un rato que no los teníamos con... Sí, nos quedó la escena del bar, pero bueno, era un poco más surrealista. Era un impro stand. Es una cosa nueva, te la dejo picando para... Un impro stand. La que viene. Un impro stand. Impro stand. Bueno, en fin, decía, nos tenemos que ir despidiendo. En la operación técnica estuvo ahí Matías. Les agradezco a los chicos, a Juan Gracias y a Rulo por estar acá. Saludame a... El Baite. Baite, no quiero que vos hagas paro también. Te saludamos. Y saludamos a Bea, que la extrañamos. Y Bea, por favor, volvé. Por favor. Bueno, esto fue en la misma. Gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles que viene, 19 horas. Buena semana, hasta entonces. En la misma. En la misma. Misma. En la misma. En la misma misma. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.